Barco Satelital presenta Expreso Farco. Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Un gusto saludarlos otra vez para esta cita que tenemos cada semana, recogiendo historias de distintos lugares del país que los equipos de nuestras radios comunitarias deciden que merecen ser conocidas en todo el país. Y en el programa de hoy hablamos de la falta de agua, que es cada vez una preocupación de más zonas del país, por el desmonte, por el mal uso del suelo, por la concentración de la tierra, entre otros factores. Hablamos también de la desaparición y posible femicidio de una joven de una provincia que desapareció en otra provincia a la que había ido por su relación con un muchacho. Conocemos cómo es la convivencia de todos los días con el Alzheimer y también aclaramos la historia que nos venden cambiada en momentos cruciales para el futuro del país. Compartimos el Expreso Farco de hoy. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país. Proponiendo nuevos caminos. Y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. Córdoba siempre mágica. Verano fantástico. Córdoba, verano 2023-2024. Las mentiras gritadas no dejan de ser mentiras. Apagamos la motosierra, tapamos el bidón de nafta, lo ponemos a un costadito, nos vamos calmando y aclaramos la historia falseada, revisando y chequeando fuentes. Pablo Martínez desde Radio Aijuna para abrir el Expreso Farco de hoy. Con la historia también se juega. La revisión histórica de Javier Milei y los libertarios es parcial, forzada y sesgada. Libertarios a conveniencia, liberales de apartes y las menciones a personajes absolutamente fragmentados. Esta semana cerró con un Javier Milei mendigando casta y un acuerdo político privado donde los que perdieron buscan encauzarle la campaña y gobernar. Juguemos un poco con el tiempo. Juan Bautista Alberdi es citado como el primer Milei de la historia argentina. Algunos de sus votantes se remontan a ese Alberdi idealista y construyen un país ideal. Milei da charlas sobre Alberdi, lo recuerda en redes sociales. La salida es la libertad, el modelo de Juan Bautista Alberdi, dice. Dialogamos con el profesor de historia, Carlos Villar. Hace una crítica muy dura a los liberales argentinos. Es crítico ese liberalismo, y estamos hablando de una crítica hacia sus antiguos colegas con los cuales había trabajado contra Rosas. Ese aspecto de Alberdi no se suele tomar. ¿Por qué? ¿Estaríamos en una revisión de Alberdi? No, lo que estaríamos es, en lugar de tomar la foto, como te dije, establecer una película un poco más largo en su derrotero. Fíjate vos que Alberdi es un opositor a la guerra de Triple Alianza. ¿Por qué? Porque dice que estaban destruyendo el proyecto industrialista del Paraguay, que era un pueblo hermano. O sea, ya no es ese tipo que cree que, como decía la prensa liberal porteña, Solano López era un dictador aberrante. Y tampoco ve la necesidad que las masas sean llevadas por la fuerza hasta con grilletes a pelear contra sus propios hermanos, porque eran hermanos de sangre el pueblo paraguayo. Se opone, entre otras cosas, porque esa guerra había que sostenerla económicamente con endeudamiento externo. Estos que son tan defensores de la libertad y la toma de crédito barato, tenemos que decirles que se han olvidado algún pequeño detalle en el camino. Pero la poca profundización histórica no se agota en el lejano pasado. La negación histórica es la marca registrada libertaria del pasado reciente. Estela Díaz, ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, dice que son los pensamientos de una rancia oligarquía que encontró votos. Ellos niegan el cambio climático, niegan los 30.000 desaparecidos, en realidad lo que niegan es el terrorismo de Estado, niegan las brechas de género para las mujeres, niegan los femicidios. Entonces, ellos tienen por un lado un modelo de libertad a quienes tienen poder económico absoluto, para que hagan lo que quieran y manejen el poder total de quienes tienen poder económico, porque privatizan todos los órdenes de la vida y lo acompañan con una moral ultraconservadora. Ahí hay un sistema de pensamiento. Ellos lo plantean, Venegas Lynch, que es el gran pensador, habla de la batalla cultural. Dice, nosotros estamos dando una batalla cultural. Yo creo que Nozomi es un tipo de generación de pensamiento de la ultraderecha conservadora, negacionista del terrorismo de Estado, que escribe hace años en La Nación, que ahora se siente, como dice él, en un orgasmo intelectual porque tiene votos ese pensamiento. Pensamientos de una rancia oligarquía que no se podían decir mucho en público y no tenían mucha expansión. Hoy es preocupante realmente. Para cerrar, citamos a Juan Bautista Alberdi, que analizó los gobiernos liberales de Mitre, Sarmiento y Avellaneda. Escribía sobre ellos en 1890 y pareciera que describe la campaña electoral de La Libertad Avanza en 2023, incluida la nueva alianza con el macrismo. Dice: los liberales argentinos son amantes platónicos de una deidad que no han visto ni conocen. Ser libre para ellos no consiste en gobernarse a sí mismos, sino en gobernar a los otros. La posesión del gobierno, he ahí toda su libertad. El monopolio del gobierno, he ahí todo su liberalismo. El liberalismo como hábito de repensar el disentimiento de los otros es algo que no cabe en la cabeza de un liberal argentino. El disidente es enemigo. La disidencia de opinión es guerra, hostilidad, que autoriza la represión y la muerte. Juan Bautista Alberdi, Escritos Póstumos, tomo 10, año 1890. Les contamos desde Radio Aijuna, para el Expreso Farco. Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha. María Luz Herrera está desaparecida hace más de un mes y su caso muestra que la violencia de género no se puede minimizar ni sacarle responsabilidad al Estado, como se escuchó en campaña. La producción de Radio Nuestra Voz, desde Resistencia, la capital de la provincia de Chaco. Chaco es una de las provincias con mayor tasa de femicidios del país en lo que va del año. Hasta el momento se registraron 10 femicidios. En los últimos días surgió el supuesto caso número 11 de María Luz Herrera, una joven de Jujuy quien fue vista por última vez por su familia el día 26 de septiembre. María Luz emprendió un viaje hasta la provincia del Chaco para encontrarse con un joven de 25 años a quien conoció por redes sociales y con el que mantenía una relación online. Las investigaciones iniciadas por la jueza federal de Salta llegaron hasta la localidad de Sáenz Peña, donde se llevó a cabo un allanamiento en un departamento donde vivía la pareja de la joven. También se allanó la vivienda del padre del novio en la localidad de Villa Ángela. Tras ese operativo se ordenó la detención de ambos, padre e hijo, por ser quienes la habrían visto por última vez. El fiscal chaqueño a cargo, Gustavo Valero, dijo que el caso se enmarca en un posible femicidio. Con personal del gabinete científico, quienes asisten al lugar, posteriormente me piden que podía acercarme al lugar porque existían indicios de un aparente femicidio. En una primera medida se ordenó el traslado de los detenidos que se encontraban en la ciudad de Resistencia hacia la fiscalía, donde hicieron designación de abogados y se los notificó de la causa. Posteriormente, anoche se realizó un allanamiento donde concurrimos con el gabinete científico al efecto de buscar algún elemento para agregar a la causa. Por eso hoy continuamos con diferentes medidas que se están efectivizando ahora y también estamos trabajando con la cuestión de todo lo que es bajada de cámara de la zona. Si bien la denuncia se establece que el día 26 de septiembre fue el último contacto que tiene la familia con ella, no se pudo a esa fecha sino hasta los primeros días de octubre. El padre de la joven, Sebastián Herrera, desconocía de la relación de su hija con el chaqueño y se expresó al respecto. Nunca supe yo que estaba en pareja con alguien de Chaco y menos aún que había ido para ahí. Yo creo que 10 días antes, más o menos, 17 creo que fue la última vez que hablamos. Y posterior a eso hubieron mensajes de texto y demás de WhatsApp, pero se borró todo. Este fue muy raro porque se borró todo. Todos esos mensajes se borraron. Yo le pasaba dinero por Mercado Pago, anularon la cuenta, se anuló la cuenta de Facebook, de Instagram, todo. Por eso me llamó la atención, porque algunas veces que perdía el celular o se lo robaban o se olvidaba o se le rompía, ella me mandaba mail y bueno, con eso me contactaba y con eso yo trataba de solucionarlo. Por su parte, el abogado defensor de los detenidos, Juan Pocorni, adelantó que sus defendidos no realizarán declaraciones ante la fiscalía. Al no saber cuál es el caudal probatorio que tenemos, porque ni siquiera la fiscalía ha subido de manera total las pruebas con las que cuenta, entonces la exhibición que tengo del expediente es acotada. Vamos a escuchar el relato de los hechos y se van a abstener. Como estrategia profesional no van a declarar. No tuvieron una relación sentimental, sí, por redes sociales y se conocieron aquí. Son relaciones como tienen los chicos de hoy en día, sin mucho apego sentimental, o sea, son relaciones que no tienen una continuidad en el tiempo, o sea, no creo que se puede asimilar a una relación de concubinato porque no tenían una proyección a futuro de esto. Era una relación únicamente que cuando se veían la pasaban bien, como dice el vecino, compraban delivery, comían y después nunca más la veía el chico. No era que la chica vivía en el lugar y asiduamente lo visitaba. La problemática de los femicidios y de la violencia hacia las mujeres es un problema social y no alcanza con la visibilización que se dio en los últimos años. Es necesaria una reforma judicial con perspectiva de género. La intervención del Estado sobre las violencias de género no debería ponerse en duda como Javier Milei y Patricia Bullrich lo plantean, sino que es un derecho no negociable. Informó para el Expreso Farco Marcelo Gauna, operación técnica Adrián Correa, producción Sonia Ábrego, Radio Nuestra Voz 88.7, construyendo comunicación, resistencia Chaco. Su voz se escucha en el Expreso Farco. El Alzheimer en sus primeros síntomas y la convivencia de todos los días de Paola, una mujer mendocina, en la producción de Radio Comunitaria Cuyum desde Godoy Cruz. En el mes de la salud mental, Radio Comunitaria Cuyum dialogó con Paola. Ella tiene principios de Alzheimer. Conozcamos su historia y su lucha. Arrancamos preguntándole cómo experimentó los cambios en su persona desde que le diagnosticaron el Alzheimer. Ha sido un cambio brusco, porque a base de los medicamentos que me recetaron, he tenido que cambiar también mi alimentación, he tenido que ser más cuidadosa con las tareas del hogar también. Tengo que alargar mis horas de sueño habituales. Debo hacer ejercicio para mantener mi mente más activa. Y eso ha sido un gran cambio al tipo de ritmo de vida que yo llevaba, ¿no? Antes de que me lo diagnosticaran. ¿Y ayudas a ejercitar tu memoria con lectura o algo por el estilo? Sí, tengo que hacerlo. Antes de acostarme, por ejemplo, siempre leo las hojas de algún libro, de alguna revista. Siempre busco... ¿Qué tipo de estrategias usas, digamos, para mantener tu memoria activa en el día a día? Y para lograrlo, tener mi mente activa, como te dije anteriormente. Por ejemplo, he tenido que empezar a hacer ejercicio. Voy al gimnasio iba tres veces por semana, ahora lo alargué a todos los días. Voy todos los días a hacer gimnasia, recomendado por mi neurólogo, ¿no? También tengo que cuidar mis horas de sueño, como te comentaba también, recomendado por mi médico, que aunque no parezca, dormir mal afecta mucho el cómo va a ir mi día a día, o sea, cómo va mi día, cómo lo voy a empezar y todo eso. Le preguntamos a Paola en qué se le dificulta su día a día al tomar su medicación. Se me hace difícil afrontar el cómo va a ser mi día, ¿no? Porque no todos los días son iguales. Por ejemplo, yo hoy día puedo estar lo más bien, no sé si me entendés, y capaz que mañana la medicación no me hizo el mismo efecto y eso me causa que se me suba la presión, que se me estabilice el cuerpo, y es importante decir que puedo tener pérdida de conocimiento. Y entonces eso quiere decir que los medicamentos que estás tomando son muy fuertes. Sí, la verdad que sí. Uno de los medicamentos, sí, es para ayudar a la memoria. Y el otro, que es más fuerte, una de las cosas es anticoagulante para poder irrigar mejor el cerebro y ayudarlo también. Son bastante fuertes. ¿Y qué actividades son las que todavía disfrutás y te resultan reconfortantes o te tranquilizan en el día? Mira, lo que me ayuda, me distrae, me hace bien, por un momento que me olvide de mi condición, es hacer actividad física. Me gusta mucho y me mantiene en calma y me hace que por un momento me olvide de todo. Y me siento bien, me ayuda mucho. Otra pregunta que le hicimos a Paola es cómo cambió su vida social desde que le diagnosticaron la enfermedad. Mis relaciones más que nada cercanas, como las son mis amigos, como las que tengo con mis amigos, ha cambiado bastante, porque ya no suelo verlos tanto con ellos, no salgo, no nos juntamos tanto y no tenemos el mismo contacto que antes. Pero eso no importa, porque aún me sigo viendo con ellos, no con tanta frecuencia, pero lo sé, no, nos seguimos juntando y eso. No nos vemos muy seguido como me gustaría, pero no los veo. Y para conocer personas nuevas, mi condición no es ni será un impedimento, porque es más personal. Por ejemplo, si no me siento cómoda conociendo a alguien, no voy a entablar una relación amistosa. Además, me cuesta abrirme y conocer nueva gente. Por eso prefiero quedarme rodeada de personas que conozco de toda la vida y donde yo me sienta cómoda también, en un ambiente así. Le preguntamos a Paola cómo se siente emocionalmente y cómo aprendió a lidiar con eso. Al principio fue algo que me choqueó totalmente. Yo estaba yendo a un chequeo rutinario y salí de ahí con un diagnóstico que te juro que no esperaba en lo absoluto. Me dejó totalmente desconcertada. Tuve un rejunto grande de emociones, tuve ataques de ansiedad y muchos por qué, ¿no? Fue algo inesperado y hasta el día de hoy sigo sin asimilarlo. Te puedo decir eso. Le preguntamos también a Paola cuál es el enfoque general para mantener una calidad de vida lo mejor posible a pesar de la enfermedad. Principalmente es tratar de seguir como antes y enfocarme en mi familia y en mi trabajo. Eso es lo que hago. Tirarme abajo no es una opción, ya que a pesar de tener principio de Alzheimer, como te contaba, tengo que hacer un esfuerzo para seguir con normalidad. Tengo que vivir mi día a día y sentirme bien conmigo mismo. Bueno, se ve que sos una luchadora y que la verdad estás peleando por estar bien con tu familia y estar bien con vos mismo. No puedo bajar los brazos, es la verdad. Ahora ya que tengo a mi familia constantemente, tengo que hacerlo, tengo que seguir. Paola, ¿qué consejo le podés dar a una persona que tiene Alzheimer? Mira, mis recomendaciones serían, más que nada, cuidar su ciclo de medicación, tratar de mantener su vida social lo suficientemente activa, cuidar su alimentación, por supuesto, cuidar sus descansos. Y hasta aquí los acompañamos, amigos. Michael Pereira en edición y Roberto Pino en locución, les decimos hasta la próxima. Expreso Farco, su voz se escucha. Las sierras chicas de Córdoba y la escasez de agua, una preocupación que crece a pocos meses del verano y que no es solo un fenómeno climático. Federico Gaitán y la producción desde Radio Nexo de Villa Allende. El agua como mercancía, agua como te deseo. El bien más preciado y vital de la humanidad está en alerta. La crisis hídrica en Sierras Chicas se profundiza y se espera un verano muy caluroso. En Sierras Chicas, las condiciones hídricas continúan en estado de alarma tras meses de no llover en la región. La Cooperativa de Obras y Servicios de Río Ceballos reportó que el acumulado anual de agua está debajo del promedio histórico y esto hace que la situación de crisis hídrica sea cada día más preocupante. Para Joaquín Deón, geógrafo e investigador de CONICET y vecino de las Sierras Chicas, se trata también de una crisis sistémica vinculada a los modelos económicos, en el cual un pequeño porcentaje de la población, grupos concentrados de poder, deciden cómo explotar los recursos naturales. Porque si el planeamiento que se lleva adelante en las cuencas se hace colectivamente y atendiendo a una relación simbiótica con los bosques nativos, no se le presta atención a eso. Y el no prestársele atención a eso lleva a que se priorice el negocio después de cada inundación. ¿Por qué? Porque se deprecia, o sea, pierden valor los inmuebles y al perder valor los inmuebles, el mercado inmobiliario los compra, los acapara. Los somete a un proceso lento en un principio, pero acelerado apenas la gente se va olvidando de que pasaron las inundaciones y va generando allí cambios muy rápidos de uso del suelo. Se trata de impactos socioeconómicos de acaparamientos egoístas y sumamente violentos que entraman situaciones oscuras y dañinas. Destejer los lazos comunitarios y familiares o personales con el bosque basados en el destructivismo. Donde había una casa se hacen housing, donde había un terreno baldío se hacen subdivisiones en dúplex o se hace en un pequeño campo un loteo o un microloteo y los impactos van creciendo. Van creciendo porque son impactos sobre lo impactado y son impactos que van a impactar a quienes van a habitar o quienes están habitando en esos territorios. Más allá de fenómenos climáticos como el que dejó la Niña, alejando nubes húmedas y provocando sequías, sobre todo en regiones semiáridas como la de Sierras Chicas, para Joaquín Deón, la sequía que atravesamos en realidad es una baja disponibilidad. El agua está siendo acaparada en las cuencas porque las tierras están siendo acaparadas por grandes grupos de poder que se están quedando con las serranías de amplios territorios. Se están devorando el bosque, pero también se están devorando la cuenca. Los impactos en las cuencas dañan directamente a las cuencas bajas, porque la parte alta y la cuenca media se ve desnuda. Y tal como dice Alicia Barchuk, en su desnudez se transforma en un tobogán. El agua que caiga por las laderas arrastrará todo a su paso, llevando cada vez mayor velocidad. Y en ese impacto todo lo destruirá en las cuencas bajas. La gravedad radica en que para todos estos desarrollos se requiere cambios en el uso del suelo, es decir, transformar la cubierta vegetal que tienen los suelos para que estos puedan ser empleados con otra finalidad. Las acciones que tenemos que tener en cuenta desde lo colectivo es fortalecer el cuidado de los territorios donde vamos a decidir habitar, desarrollar nuestras actividades, encontrarnos con otras personas. Y esos territorios son las cuencas. La salida es colectiva y la crisis también. Para el geógrafo es central entender que las ciudades son parte de la cuenca y que ahí tiene que haber bosque nativo y que la formación de nuevos paisajes con especies no nativas destruyen en las cuencas bajas las dinámicas biológicas. Pero también entender que las ciudades son parte de la cuenca y que ahí tiene que haber bosque nativo, que ahí tiene que haber alimento, que ahí tiene que haber potencialidades de trabajo